¿Sí? ¿Paco? Sí. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te he pillado durmiendo? Y tú me dirás, tío, que plena siesta. Joder, cómo sois los centromanchegos extremeños. Ni ubicarme, desde luego. ¿Me llamas para qué? ¿Para ubicarme en el mapa o...? Para saber de la camiseta. De las J-Pods. ¿Qué camiseta, tío, el día? ¡Ay, de la J-Pod! ¿Qué esa, pasa? Esa camiseta. ¿Ya la tiene? ¿Ya no. la tiene o qué? No, parece ser que al caminante de que estaba haciendo el camino de Santiago, que se la diste, todavía no ha llegado a Palencia. Ah, pues yo te la mandé. No pretenderás que vaya por otra, ¿no? Hombre, pues no estaría de más. Pues, por chico. Cierto, ¿cómo son? Que no sé si las voy a ver, ¿cómo son? Pues azules, azules, dos mangas, sí. Para sí. Los dos brazos estándar. Que ¿por encima es... del ombligo, tipo Homer Simpson? Sí. Y con un logo bastante apañado. Sí. Bien. Supongo que la talla L, XL, por ahí andará. No sé tú, la S. La S. La S, claro. No, la S de no, Sevilla. Es, la S de Salao. No me imaginaba yo en otro cuerpo más que en una S. Bien, tipo sílfide, perfecto. Exactamente. Entallado. Es que claro, de licra. Ahí justa y yo. Ok, pues vale, pues les estaré esperando ansioso a ver qué pasa si me la mandas algún día. Que tú con la emoción de estar en Sevilla conociendo a podcaster. Oh, qué bueno. Qué bueno, tío, qué bueno. Qué experiencia, ¿eh? Se ve que como tú no has escuchado mi podcast, pues no te has enterado de... Lo escuché. ...de mi punto de vista. Ah, bueno, escuché, que no me enteré yo. Que te tocó un premium, ¿no? Ah, qué bueno. Pues sí, estás escuchándome con el premio que me tocó. ¿Qué tal, me perfecto, oyes? Perfecto. No tan bien como tú me dirás a mí, porque estoy con el micro nuevo y la ves a mezclas. ¿Qué me dices? Perdona, pero mi grabadora es tu mesa de mezcla concentrada en la palma de mi mano. O sea que... Muy bien, no, soy muy bien. Que muy bien las jornadas, tío, muy bien. No tenía ni idea de lo que era, pero ya te vas con una idea mucho más clara y conoces a un montón de gente. Telepisa, lo siento, corto. Paro. Paco. Ey. ¿Estás aquí? ¿Qué te estaba contando? No me acuerdo. Con la J-Po. Sí, una experiencia muy, muy grata. Para repetir el año que viene me apunto donde sea y os llevo los demás por las orejas. Además, ¿conociste a Nacho Cerrado? Sí. La verdad es que un buen chaval. Ya también lo estuve describiendo. Insiste en que te describa cosas de la J-Pod que me dan pie a que no escuchaste en mi podcast, pero bueno, te lo repito. Muy buen chaval y la verdad es que estuvo genial con nosotros. Tú también, ¿no? ¿Yo también qué? ¿Conociste a Nacho Cerrado? Me hizo un Nacho Cerrado. Hemos bautizado como hacer un Nacho Cerrado. Ah, que te hicieron un Nacho Cerrado. ¿Qué es Nacho Cerrado? Desde aquí saludar a Nacho, ¿eh? El superviviente del tsunami sevillano. Que el tío, viendo la que iba a caer, se fue sin chubasquero, sin paraguas... Vale. Y eso, ya estaba bautizado como hacer un Nacho Cerrado. ¿Qué te parece? Ah, tengo un Nacho Cerrado, ¿no? Vaya. Pues nada, Nacho, ya tiene título tu actitud. Y eso, que muy bien con toda esta gente. No, pero pobre Nacho lo intentó. Con eso te consuelas, ¿no? Bueno, claro, pues nada. Vale, hecho. Lo importante es participar. Vale, pues nada. Bueno, y entonces, me da pena no haber estado en Sevilla. Sí, todavía no me has preguntado dónde me lo pasé mejor. Mejor no lo hagas. Pero en Bilbao, bien, hombre, bien. ¿Qué quieres que lo diga? Bien, estuvo muy bien. Hondo. Creo que no hemos tenido tiempo de agradecerle el podcast, Juanjo. ¿Has visto las estadísticas? Cierto. Ha estado muy bien, mejorando las expectativas. Que aparte de que entrabas tú, que me ibas a hundir la reputación, la gente le ha gustado, tío. La verdad es que es un puntazo porque dobla con creces la media de mis escuchas y mira que no suelo entrar, pero como te empeñaste en que echase un vistazo, pues por casualidad, digo, vaya. O sea que muy bien. Yo seguía minuto a minuto, era como una keynote. Sí. ¿Quién decía? Podríamos hacer un podcast, ¿no? Así empezar. A ver, ¿qué me estás proponiendo? Hecho, ¿un podcast? Sí, ¿qué te parece? ¿Tú te crees que nos va a beneficiar esto? ¿Tú te crees que nos va a oír alguien? Primero, que nos va a oír alguien. Segundo, que yo tengo una reputación de con mi tecnodependiente de Paquina que quiere arruinarla. ¿Sabes que existe, Boltón, un follow en la página de Spreaker? ¿Cómo? En cada página de Spreaker existe el botón un follow. Lo voy a reconsiderar. Tómate tu tiempo, habla con los abogados, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué vamos? ¿Lo hacemos de pago? Vale, venga, trato hecho. ¿Y cómo grabarías con tus maravillosos dispositivos Apple? Menos con el iPad 3, que lo he vendido, ya sabes, ¿no? ¿Qué me dices? Que lo he vendido, así sin avisar. Pero es que tú tenías ya un iPad 2 y tenías el iPad 3. El iPad 3 lo has vendido. O ¿sí? sea, escuchaste la Keynote, no te pudiste aguantar. Viste que anunciaban un iPad mini y dijiste, esta es la mía. Corrijo, no escuché la Keynote, leí. Te la contaron. ¿Y por qué el iPad 3 y no el iPad 2? Ahora tienes que decir tú, me haces una buena pregunta. Me haces una buena pregunta. Gracias por preguntar esto, porque obviamente si quieres sacar el mayor partido económico, el iPad 3, más que el 2. Y es más, a última hora, cuando he estado ahora en Sevilla, que he estado haciendo videoconferencia, me he dado cuenta que el iPad 2 le falla el micro, tío. Que le falla el micro. Si alguien sabe dónde puedo arreglar el micro del iPad 2. Pues ahí yo te lo puedo decir. Ahí hay una tienda muy buena en la nueva Condomina en Murcia. Tu PC OK. Ajá. Hace unas reparaciones de iPad estupendo. Vamos, yo por lo menos he escuchado unas publicidades estupendas en internet. Como distinto. Te lo dan, o sea, te lo dan que se te cagas en su muela. No, pues por estrenar otra cosa, ¿no? Claro. Por estrenar un collage. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Dónde has puesto el anuncio? ¿Cómo ha sido? El anuncio fue segunda mano y lo puse mientras estaba en un congreso. Me llegaron 8 emails a la vez, segundo público, tío. ¿Por cuánto? Pues al final, yo creo que esto es un precio muy ajustado. De hecho, el comprador me lo ha dicho. Estoy buscando y no encuentro más barato. Tal. Y por 430... Un amigo me dijo que acabará en 9. Uno de Cáceres dijo, no... Y tú siguiendo sus sabios consejos, el de 32, wifi. Bueno, pues ahí está. Oye, si lo quiero vender, esto es como todo. Yo creo que no está mal de precio, viendo lo que hay por ahí, que por un poquito menos estaba el de 16. Vale. ¿Y qué te llegó? ¿Qué ofertas te llegaron? Bueno, me llegó de todo. Desde uno que me dijo, si quedamos y hacemos algo, me lo rebajas. ¿Cómo? A ver, para, eso me interesa. Vamos a ver. Sí. Quedamos, hacemos algo y me lo rebajas, ¿no? Efectivamente. O sea, y tú ya empezaste a fantasear ahí, ¿no? Claro, dije, pues espera, ¿qué eres, chico, chica? ¿Qué hacemos? Y bueno, pues como no quería rebajarlo directamente, dije que ¿tú no, qué será ese algo? Que si eso, en otra ocasión. Y... Pero eso es real, ¿no? Sí. Mira, yo estaba en Sevilla y gente que me decía, si me lo rebajas 15 euros, me paso ahora mismo por allí. Uf, te va a venir lejos Sevilla, ¿eh? Porque claro, la gente de Sevilla en tu territorio, Vizcaya. Y el último con el que lo apalabré y tal, se rajó el último día y me dijo que su mujer era un hueso duro de roer y quería uno nuevo. Que no había forma de entrar en razón, que quería uno nuevo. Ah, que no te hizo un Nacho cerrado. No llovía. Y se dijo, creo que no. Y dije, bueno, pues si queréis, os lo enseño. Veis que está como nuevo, es que realmente está como nuevo, tío. Porque lo he visto para la venta. Sí. Y creo que es su mujer. Pues, lo entiendo, le dije, la entiendo. Tu mujer, perfecto. Está, eso es. Y esto, pues ha sido una cosa muy curiosa. Alguien que no era de aquí, que era de otra provincia, pero que pasaba por aquí en avión, tal, si me lo ibas al aeropuerto, y hombre, que si te llevo al aeropuerto, que me está esperando el iPad mini en 2 días. Y da, muy bien, Vini Vidivinci. Era un chico que no tenía ni idea de apagar el iPad. No, esos son los mejores. O sea, los que van a comprar y no tienen ni puta idea de informática ni de nada, esos son los mejores. Son compradores que no pillan, que no miran. Pero si es que le dije, sácalo de la caja para ver que está bien. Y no lo saco siquiera, ¿no? Si hubiera dicho, no lo saca, ni lo enciende. Sí, pero también estos pecan en los dos sentidos. Tanto que tú le vayas a vender algo y te lo compran a cualquier precio y sin mirar, no porque desconfíes de tu ánimo de lucro ni tu intención como estafador. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también te encuentras gente que te vende auténticos chollos o te los cambia porque no les apetece o no les entiende o quiere el móvil con otros colores que acaba de salir. Y bueno, pues mira, te ha tocado un tonto de eso. Es cierto. Y a la hora de vender, ahora que he estado mirando, o sea, a la hora de comprar, ahora que he estado mirando precios de otros, uff, cuánto, no directamente timo, ¿no? Pero cuánta sospecha de engaño hay por ahí, macho. Sí, ¿no? Claro, tú te conoces y dices, oye, lo que yo vendo es cierto y esto es un anuncio serio. Pero es que luego hay por ahí gente que vende el tope de gama por la mitad de precio. Ah. Que no, que es de empresa, tal. Por mucho de empresa que sea, tú tienes una empresa que te dan 7 y no se lo repartes a tus empleados, un dispositivo que vale 700 euros no lo puedes a 300. Creo, nuevo. Sí. Bueno, ese es el problema de quien lo vende. Por eso te digo, gente que no sabe valorar. Sí. Y luego hablan de pagar un depósito de PayPal. De PayPal, sí. Lo bueno es que tú lo cobraste en mano, mira. Sí, sí, eso. Te conté lo de los... En un foro leí que un chico vendía dos iPhones. Te conté los dos iPhone 5. No. Vendió dos iPhone 5. Al que le llegó dijo que le habían llegado dos jabonetas. Ah, eso, pero eso lo he visto yo por internet. Pero es un clásico. No, eso está en un foro. Dos pastillas de jabón. Sí, pero es que está en un foro y es actual. Pues habrá vuelto a pasar, no sé, pero es actual. Y la gente se está... esos dos se han denunciado a ellos mismos, o sea, bueno, al contrario, y a correos, tío. Ah. No tenía seguro, pero el seguro de correos solo te cubre extravío. Claro. Pero claro, dicen, yo te he mandado los iPhone, no, tú me has metido jabones, no, habrá sido correos que ha metido mano y lo ha cambiado. Bueno, un rollo. Donde esté en mano, tío. Claro, no, esa es la ventaja. Pues nada, tú lo has hecho en mano y has tenido esa suerte. Bueno, ¿y tú qué tal? Que creo que te has pillado algo más también, ¿no? Yo sí, ayer me mandó un correo Yastel, que estoy muy contento. Me mandó un correo Yastel porque tú ya sabes el lío mío que tengo con Yastel, ¿no? Sí, que no pagas y eso. ¿Qué me vas a decir si eres uno de los clientes que traje yo a Yastel? Por cierto, me están llamando, mandando reclamaciones que no paga mi invitador. Ah, ¿sí? Bueno, pues yo soy un pagador correcto. Te decía que tenía me ofrecían un Galaxy Tab y un Galaxy S3. Entonces yo estaba para allá, para acá, qué cojo, qué no cojo, porque yo en mi trabajo es posible que necesite que me firmen documentos y me va a ser más cómodo llevar el iPad y que me lo firmen. Estuve pensando, estuve trasteando, estoy viendo y vi que el Galaxy Tab como tableta estaba muy bien, pero no me garantizaba. Primero, no tenía cámara frontal, que eso ya me echaba un poco para atrás, porque me iba a aventurar a meterme en un tablet. Y luego el pen que se pudiera poner para firmar no tiene la sensibilidad de un bolígrafo. Es decir, hablé con Luis Dueñas de Apple Droice y me dijo que seguramente sea un lápiz, pero con el grosor de un dedo, y te pones a firmar con ese grosor y si no vas a ningún sitio. De manera que luego el amigo Erto 90 me dijo, píllate mejor el S3, que eso me lo había dicho más gente, y luego ya con eso, si quieres lo vende o si quieres te lo queda. Así que he cogido el S3, pero aquí no queda todo. Me viene en el correo, cógelo cuanto antes, en 15 días, y te lo damos en diciembre, enero, si hay existencias, jeje. O sea que mi suplicio no ha terminado. Y yo entiendo que esto también está dentro del precio. Sufrir esto está dentro del precio del Galaxy. Ahora, mi duda es si ya os podéis dar de baja a los demás. Yo digo que de momento se está cumpliendo todo. Y digo que el servicio técnico de Yastel por Twitter funciona muy bien. Más que los teleoperadores míseros que tienen, que cada uno te dice una chorrada. Pero bueno. Hombre, yo solo he llamado una vez, ¿eh? Y la atención esa vez estuvo bien, pero quedaron en llamarme al día siguiente. Y no sé, uh-huh. La chica tendría otro compromiso. ¿De cuántas pulgadas era la Galaxy? 10.1. ¿Y no tiene frontal? No tiene ni cámara frontal, tiene trasera. No sé qué es lo que prima a la hora de comprar. ¿Con qué te quedarías tú? ¿Con una frontal o con una trasera? Pero si te diesen a elegir. No, pero esto, de todas formas, es como lo que te dijeron, ¿no? Si al final es para venderlo, pues lo que más cueste, ¿no? Claro. Lo más valorado. Eso. Pues eso. Bien, sí. Pues oye, hablando de Yastel, yo en breve me pasaré seguramente a Movistar Fusión. Y tú me preguntarás por qué. ¿Por qué? Bien preguntado. He respondido rápido. Bien preguntado. Bueno, yo creo que la permanencia... Y ahora contestas tú. Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. Creo que la permanencia con Yastel para que te den a ti eso es finales de octubre. O sea, ya estaría. Pero bueno, por si acaso. Y porque hay descuentos de por medio que todavía tengo que llevar un amiguito. Exactamente. Esperaré. Y porque no hay unidades de iPhone 5 en las tiendas. Esperaré. Y ya sabéis, contraoferta Movistar. Movistar, no escuches esto, que es una jugada. Contraoferta de Movistar por amago de portabilidad. Estaban dando los iPhone 5 a 139 euros el de 16 gigas. Y ahora se están subiendo las ramas, macho. Porque yo creo que están contratando muchos Movistar Fusiones y los están vendiendo a 200. Ya, tú que te has subido a la parrata. Has obsesionado con el ecosistema Apple y por narices te tienes que montar. Es que los que no tenéis el ecosistema Apple, eso no lo entendéis, pero te absorbe. En la chepa me está saliendo un bulto con forma de manzana. Forma de manzana, ¿no? Sí. Y entonces lo que te comentaba es que Movistar Fusión, lo bueno que tiene es que tú te sacas, entre comillas, el iPhone por contraoferta con gasto mínimo alto, 45 euros, y al hacer puedes incluirlo en Movistar Fusión, todo ello en paquete sale 60 euros, ¿no? O sea, 20 euros por el móvil. Es decir, te bajan de 45 de gasto mínimo a incluido allí, que si lo desglosas son más o menos 20 euros. No tienes que pagar esos 45. Viene bien. ¿Cierto? Bueno, que te compensa. Yatel también lo hace, sin iPhone, pero no tiene compromiso de permanencia, piénsatelo. Cobertura Orange. Cobertura Orange. Eso. Bueno, bueno. Y ahora que he estado en aeropuertos, he dado mi bagaje vacacional, he estado... la ventaja de Movistar en los aeropuertos, tío, que te da wifi. ¿Sí? Sí. Hay puntos, son puntos Telefónica. Ah, o sea que tú te compras Movistar y te pasas Movistar porque te vas a ir a un aeropuerto a chupar wifi del aeropuerto, ¿no? Todos los días, todas las tardes no tengo nada que hacer, me voy a ver cuánto dan de megas. Sí. Lo veo estupendo, vamos. Vaya tela. Eso o leer libros normales. Por cierto, hablando de libros normales. ¿Qué te ha parecido el libro de La novia de camionero? Ah, qué bueno, tío. Qué grande camionero, tío. A mí es que camionero no me lo toque. Es que, por favor, que no se salga de su línea. Porque es que la última con su recomendación de las 50 sombras de Grey. O sea, es que me partía, de verdad. A ver, chicos, yo no leo... Pero te he recomendado un libro. ¿Por qué? Por sus efectos. ¿Qué efecto? Es que es buenísimo. La parienta me deja tranquilo, pero luego me da caña cuando lo necesito. Hay dos fases. Esto es como una pastilla, ¿no? La fase primera, esa es la de la apatía, tal, vale, enredo en Twitter. Me meto en Twitter, leo, tal, tal. Y luego la fase 2 de euforia. Ahora colgamos. Yo cuelgo el dispositivo electrónico y ella cuelga el dispositivo de papel. Eso es que me encanta. Bueno, y luego ya se lo comenté yo a él. La nueva línea que han adquirido sus podcasts con música clásica de fondo, así, música violines, con un toque especial porque en esos violines pues te puede soltar cualquier improperio, y como suena con violines de fondo, pues como que suena, como que no hace daño. Tú pruebas a ver, pones música de fondo, a ver, venga, música de fondo. Tú pones música de fondo, ahora mismo imagínate que está sonando una música de fondo, me cago en tu muela. Parece chiquito la calzada, tío. Su puta madre. El contraste está muy bien, te crujo, se te cruje la pantalla, ¿no? Y Vivaldi por detrás. Está muy bien, ¿no? Yo creo que es una manera como de decir, yo creo que si lo escuchan los de Apple, le quitarán el simbolito ese de explicit, porque claro, decir esos improperios con la música de Vivaldi de fondo, pues las cuatro estaciones, oye, pues tiene su aquel. Voy a intentarlo yo también, porque hay muchas veces que me muerdo la lengua en según qué circunstancia. Es que relaja, ayuda, como dijo él, ayuda a concentrarse. Y al oyente lo mantiene más. Al oyente lo mantienes ahí. A mí me gusta cuando dices la expresión de crujir, tío. La había oído muy poco. Por ejemplo, a su hermana se le ha roto el móvil, ¿no? Y se le ha crujido la pantalla, es que eso me encanta. Sobre todo con música de Tchaikovsky, no quedaría. Sí. No, los temas los elige bien. Los elige acertado, porque digo, para las circunstancias está bien pillado. Decía que lo... Era curioso porque se lo había leído su hermana, se había cogido dos libros de las 50 sombras de Grey, el siguiente, que cada uno valía 50 euros y el otro, un pastón. Uh-huh. A euro la sombra. Es verdad, no había caído. Pues 50 euros cada uno y dice que el resto los tiene ya pirateado. Claro, es que 50 euros tú me dirás, ¿sabes? Y no sé si se piratea por ahí así de fácil. Ya no pirateado, descargado, ¿no? Porque piratear es otra cosa. ¿Qué significa pirateo para ti? Piratear. Hacer. No. Piratear para mí. Buena pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta. Leí hace poco que en un libro de texto, creo que lo leí en Twitter, en un libro de texto los editores, un libro de texto que van a dar en EGB, o sea, bueno, en la ESO, como se llame ahora. Mira, libro de texto español equipara las descargas de archivos con la piratería de barcos. Flipante, flipante. Es que me parece indignante, tío. Déjame leerte el texto. Pero si me lo has dicho antes. Bueno, vale, pero ahora esto era fidedigno, fiable. Si yo me fío de tu palabra, que yo me fío. Era, libros de texto aprovechan la coyuntura para intentar equiparar las descargas con la piratería convencional. Firmado la ley Sinde. Mira, es un ejercicio, tío, en un libro de cuarto de primaria de la editorial Anaya, que dice esto. Busca el significado de las palabras pirata y piratear en el diccionario. Debate con tus compañeros acerca de las acciones de los piratas en la actualidad. Dos puntos. Secuestros de barcos o de aviones, robos de obras de arte, entre paréntesis, música, cine, de datos personales por internet. ¿Qué piensas de aquellos que piratean la música o el cine? ¿Te gustaría que piratearan un trabajo tuyo? ¿Qué te parece? Pero eso se lo han puesto a los niños catalanes para españolizarlos. Mamá, mamá, ayúdame a hacer deberes. ¿Qué ponen esto, tío? Sí, estoy convencido. Vaya manera de llevar las cosas fuera de quicio, ¿eh? Tiene sus ventajas. Yo ya te digo que el pirateo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero yo le veo más ventaja. De todas maneras, somos muy dados a decir, tengo una aplicación piratilla, y así con el diminutivo parece como que no es tan pirata. O sea, he robado 70 euros, pero 70 eurillo, ¿eh? Como que suena menos. Y si le pones violines de fondo, ya es que te cagas. Es como la España pandereta, ¿no? Exactamente. Pues sí, pero no solo hay España pandereta. Lo que pasa es que tenemos la fama, tío. Que mira lo que ha pasado ahora en Reino Unido. Un tío que en el baño de su... ¿Has oído eso? No. Un viernes en el baño de su bar descubre a un tío palmera. ¿Cómo? Ahí, pa, tirado, muerto. Claro, y dice, hostia, si ahora llamo a la policía, me cierran en el chiringo, fin de semana sin ventas, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha cogido y ha guardado el cadáver, tío, hasta el domingo. Hizo las ventas, ¿no? Y, claro, el tío hizo el negocio y después el domingo llamo a la policía, que he encontrado. Todo puede ser multiplicar Spanish, ¿eh? Claro, es de aquí, pero fíjate, en el Reino Unido. Pues que aquí, claro, aquí los españoles, los piratas, los que venden los coches de segunda mano, ahí todo trapicheado, está... Qué bueno. Sí, pues en el Reino Unido, el otro día escuché yo una noticia de Angermen. ¿Qué? ¿Por qué trabaja Angermen en España? ¿Sabes? Porque allí no le dejan trabajar. ¿A qué no lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ella es medium. Sí. Sí, sí. Pues en el Reino Unido existe una... ya normativa, vamos a llamarle normativa, que obliga a los médiums, cuando digo los médiums es a todo el que quiera trabajar en determinada actividad no reglada, que lo demuestre. Y Angermen no lo ha demostrado en el Reino Unido. ¿Y qué ha hecho? Se ha venido aquí, que nos encantan los muertos, sacarlos de las tumbas. Bueno, pasando por Portugal, primero lo hizo por Portugal, o sea, dice, voy a arrasar con la península ibérica. Pasó por Portugal y luego aquí. Pero aquí no. Tipo Atila, ¿no? Tipo Atila cogió su escoba. Y viene aquí a soltarnos su mierda. Ajá. ¡Ea! Vaya, vaya. Y luego, algo he oído, ¿no? Que tenía un pinganillo, que había previamente un editor que hace una entrevista al famoso. Anda, que no conocemos ya la vida de los famosos, como para que diga, esto no lo sabía nadie. Ya. Yeah. Exactamente. Sí, sí. Hasta que llegó Santiago Segura y no lo escuchaste, se la cargó. Ese sí que fue sincero. Aquí comienza Apple 5x1, un formato de podcast dedicado al mundo Apple con 5 sesiones fijas cada semana. Como el gusanillo, donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad. Las noticias y novedades más relevantes de cada semana nos las contará Fernando del Moral en nuestra sección No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga nos expondrá sus reflexiones sobre temas, aplicaciones y noticias del mundo Apple. La música vendrá de la mano de la Compota Ideas, que se encargará de rescatar de la red producciones musicales realizadas con GarageBand. Y por último, en Los Manzanitos, repasaremos nuestros mensajes, hablaremos de la actualidad podcast de la red, incluiremos otras secciones y realizaremos nuestra entrevista semanal. Contacta con nosotros en Twitter, en @5x1, todo con letras, o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a5x1@gmail.com o en nuestra página web www.a5x1.es. Soy Joran y tengo algo que contaros. Bueno, entonces, ¿te llegó el teléfono que compraste? Sí, tío, por fin. Joder, llevaba un montón de tiempo detrás de él porque lo he estado viendo en páginas web, lo he estado viendo personas que me lo han ofrecido y al final que tenía la cabezonería yo del Xperia Mini, el Mini, no el Mini Pro, el Mini. Sin teclado. Que no tiene teclado. Ajá. Porque es que lo veo más compacto. Y nada, lo pedí a un chico por internet en la web de segunda mano por 75 euros, gastos incluidos, y me ha venido muy bien. La verdad es que me ha venido en poquísimo tiempo, casi de un día para otro, y estoy muy contento al poco tiempo que lo llevo, porque me ha llegado incluso con ruteado y con una ROM de CyanogenMod, que es una ROM bastante completa. O sea, lo tiene todo. Estoy enamorado de un teléfono del tamaño de una cajetilla de cerilla que hace prácticamente todo. O sea, que si yo, este que lo tengo como segundo teléfono, me quedo sin mi teléfono principal, sin el Galaxy S2, estoy contento. Es que este teléfono hace de todo, lo he estado probando. Además, ¿me permites que te haga una retro review? Retro review, séate. Sí, ¿eh? Ya te digo que hoy estamos aprendiendo palabras. Hemos aprendido desvirtualizar, hemos aprendido y luego te contaré qué significa flow. Flow. Flow. Me gusta. ¿Tenemos flow ahora? Bueno. Ah, que ya lo sabes. Hay flow. Ya te digo que lo he escuchado en Cuotidianos. Sí, sí, sí. No. En Cuotidianos, en Gravina también. Ah, yo lo escucho en Cuotidianos. Sí, en Gravina. En su logo también viene la palabra flow. Y es un juego de la PlayStation, además. también. Bueno, ¿qué le falta? Una cosa, ¿qué le falta a ese teléfono? Cámara frontal, lo único que le falta. Cámara frontal. A ver, porque yo he puesto a pedir ya una cámara frontal, pero es que por lo demás es una pasada. Está minusvalorado este teléfono, te lo digo, Sí. Está minusvalorado. Tú tenías uno de estos, ¿no? Yo tuve, sí, el que era de mi mujer, que le magnetizó o desmagnetizó las tarjetas de crédito y lo vendimos. Pero bueno, trasteé un poquito y instalé algunas aplicaciones. En mi caso tenía la RUN original y tenía las esquinas activas. Cada esquina hacía una cosa. No, pues en este caso no hay esquinas activas aquí porque la RUN las tiene cambiadas. Pero continuando con... ¿Me dejas hacer la retro review o te vas a quedar contándome tú cómo es el teléfono? Sí, sí. Justo ahora iba a decir una crítica que he visto. No he trasteado con... Este tiene Android, ¿no? Sí, tiene Android. Y no he trasteado más que con este teléfono y lo único que vi es que hay aplicaciones que no valían para nada. O sea, que decían que hacían algo y luego lo que tenías que hacer tú era borrarlas porque no servían. Por lo demás... Que tienen un tamaño de pantalla muy pequeño y algunas aplicaciones supongo yo que serán para otro tipo de tamaño de pantalla, pero con esta ROM está optimizado en ese sentido. Pero no pasa con otros teléfonos Android, que hay aplicaciones que no hacen lo que dicen o no funcionan. Uf, ¿qué quieres que entremos en ese debate? Me matas, Juanjo. Haz la retro review y ya hablaremos del tema. Cosas que me han sorprendido del teléfono. Sí. Tiene batería integrada, lo primero. Que yo pensaba que se le quitaba. Digo, bueno, un teléfono que tiene, que creo que son 2 años. Pero eso es un punto en contra, ¿no? No lo sé. Bueno, sí, bueno. Puede ser un punto en contra, sí. Tienes razón. Claro, claro. Yo con el Omnia era una gozada llevar una batería extra aparte cargada. Sí. Vamos, yo que solo he solucionado en el Galaxy S2 con una funda recargable. Pero a lo que voy con el Galaxy Mini, tiene... una batería integrada. Bueno, tampoco me iba a echar para atrás si supiera que era así. No me iba a echar para atrás. Luego tiene... otra cosa me ha llamado... No, a ver, lo sabía. Señores de iPhones y aquellos que se apuntan a la moda de la micro SIM. Y nano SIM. Este teléfono, que vuelvo a decir que es del tamaño de una cajetilla de cerillas, tiene una SIM de toda la vida y funciona genial. Y no necesita más hueco. Es decir, que la tontuna de la micro SIM no sé a qué viene. Supongo que será algo de distinción, ¿no? Hombre, en sus inicios para hacer un poco de bricomanía, ¿no? Coger tijera, la nanosín después para la lima de uñas, es un poquito de bricomanía. Pues sí, seguramente. Yo no lo he necesitado, pero bueno. El caso que no lo necesita, que leñe, no lo necesita. Que ya tiene todo ahí integrado, no tiene problema de espacio. Es un teléfono tan enorme que no tiene problema de espacio. Y es que encima también tiene su huequito de su micro SD, que la tiene ahí para ponerla y de hasta, bueno, no lo sé, pero yo tengo una ahí en casa de 8 gigas que luego le borraré porque tengo por ahí cosillas metidas y lo voy a quedar para este y tengo un señor teléfono. Por ejemplos como este, echas por tierra todo lo de problemas de espacio, hemos tenido que meter una nano SIM porque la batería no puede ser más grande. Sí, ¿a que sí, tío? Si es que no lo entiendo. Es que este teléfono tiene toda la tecnología de la que me están hablando, menos la cámara frontal, que creo que si escarban un poco, tiene cámara frontal, pero de verdad. Incluso llega he dicho que desmagnetiza las tarjetas de crédito. Sí. Lo dije una vez, ¿no? Sí, claro. Tú le das mucho valor a tus tarjetas de crédito. Eso ten cuidado. Mejor llevarlo en cash. Pues me llevo billetes de 50 euros que creo que no me los va a desmagnetizar. Efectivamente. Pero bueno, que ya te digo que en la época consumista en la que estamos, sí, os recomiendo encarecidamente que lo tengáis como segundo terminal. Ya lo tengo. Abelillo, creo que lo tiene el Pro, que es un. El de teclado, un pelín más gordo. Y le hace un buen apaño. Encima ese tiene cámara frontal. Pero es que este, como segundo terminal. Por cierto, ¿qué tienes tú como segundo terminal? O sea, que no puedo hacer videoconferencia contigo con ese terminal. Sí, le doy la vuelta y tienes su trasera. Bueno, pero no me verías. Bueno, pues le doy la vuelta y te veo. Vale, lo hacemos como walkie-talkie. Cambio, gira. Con un espejo. Corta, cambio. Sí, eso no sé dónde lo vi hace tiempo, lo del espejo, es cierto, sí. Yo como segundo terminal no me hace falta, tío. Tengo el iPhone. Ese ya te hace de primer. Se hace de primero, segundo, tercero. Tío, que yo también estoy como niño con zapatos nuevos, ¿eh? Como tú. Pero, ¿y eso? Es verdad. No es segundo. Que los dos estamos de mini, ¿no? Efectivamente, no es segundo terminal, pero es accesorio. No, perdona, para ti es un segundo iPad. Especifícalo. Tercero. No. En tu casa ahora mismo el segundo iPad. A no ser que yo sé que hayas metido otro que no me haya enterado. Bueno, sí, no hemos juntado los tres y ha habido un cambio. Tengo el iPad mini, tío. iPad mini, es verdad. Cuéntame, ¿qué tal? Sí. Bueno, en mi anterior podcast, que presupongo que lo has escuchado, de condición sine qua non para grabar este. ¿Hay obligación de escucharlo? Por supuesto. Sí, es que yo oigo bastante a lo largo del día, como para escucharlo, no sé. Exactamente, hasta la sopa. Pero sí, me consta que lo has escuchado. Bueno. Sale ahí tú. Cuando lo escuchas, mi teléfono vibra, me lo dice. Ah, vale. Estamos ya sincronizados. Y ya he hablado de él. Pero es que lo he podido toquetear más, tío. La pantalla es verdad, es la del 2, se nota. Se nota si tienes los ojos. ¿En qué se nota la retina de la no retina? A ver, Si tu retina tiene los conos y los bastones en unas células ahí, sibaritizados a la retina display del 3, se nota. Ah. Porque es una calidad que sin agrandar el, cuando nos vendían en el marketing de esta retina, era agrandaban la letra y no se pixelaba, ¿no? Sin llegar a tales extremos, se nota. Pero es que yo escucho gente decir, no, es que voy a esperarme que salga uno con pantalla retina. ¿De verdad que eso es un motivo para comprarme o no un dispositivo, la pantalla retina? Pregunto, Joder, lo que pasa es que cuando lo has tenido, ¿no? Cuando conoces lo bueno, tío, ya. Sí, es un retroceso, como dicen por ahí, y saldrá y nos tiraremos de los pelos. ¿Caerá con retina? No lo sé. Sí, supongo que avanzarán algo más, ¿no? No solo retina. Pero bueno, qué tontería. Seguro que será solo retina y cobrarán 100 euros más. Pero cuando hice el cambio, los comparaba y a veces buscaba demasiado, ¿eh? Pero si te acostumbras, luego pasas al 2, como en mi caso. Yo estaba con el 3, pasaba al 2, que es el que tiene mi mujer y el enano. Y sí, se notaba. Es como si pusieras, igual exagero, pero como si pusieras un filtrillo. Que, ya, un buff screen. Un filtro ahí que no es que te distorsione, pero no te deja ver claramente como antes. Mira, me habéis vuelto un sibarita del audio, tú y otros. Desde que 9 decibelios. Que tengo 9 decibelios y otros desde que tengo la grabadora esta. y me vais a volver un sibarita de la imagen cuando me tenga que acercar a una pantalla y tenga que distinguirla y sí, ya quedaremos. Bueno, no te puedo enseñar la del 3. Igual cuando quedemos ya tengo el iPad mini Retina Display. Perdona, yo ya no subo, ¿eh? Ya bajas tú. Ya, lo que queda de aquí hasta el verano, para el norte, por lo visto, el tiempo está fatal. Así es que... Si sí, quieres... Ligera brisa de 105 kilómetros por hora. Sí. Es verdad que para nuestros oyentes estamos ahora con... Cuando dice de Paquine, si ahorita el audio, estamos con... Al detalle del audio, hay una mínima vibración y ya... Encima los dos estrenamos dispositivos, el suyo va mejor que el mío, tiene menos problemas porque está todo compacto. ¿Qué ibas a decir mejor? Es que ahora mismo te colgaba, ¿eh? Repite conmigo. Me ha costado. Me ha costado. Repite conmigo, mejor. Me ha costado decir mejor, ¿eh? Pero la verdad es que es más compacto y se nota. La grabadora de... Mira, te voy a hacer marketing, tío. Venga. La grabadora de Depakine es una pasada. Una pasada. Cuando hay una diferencia abismal entre ponerse con el micro del ordenador, el micro de los auriculares, a ponerse con la grabadora. Es su audio puro, es su voz pura, ¿vale? Vale, pero... Sale de la laringe. Exacto. Para eso no hace falta que te pegues ahora mismo al micrófono porque me estás reventando los tímpanos y a los que te escuchan. Vale. Es que me me parece que te emocionas. Me emociono. Sí, ya sé que para decir que mi grabadora tiene buen sonido, te emociona. Sí, sí, me he tenido que sacar el micro de la tenía aquí en la garganta. Para bueno, aquí tenemos a John. Ahí está John. Que me ha venido a visitar, ¿verdad, John? John. ¿Este micro es una pachanga? Este. Una pachanga. Dile, Paco. Pachanga. ¿De qué? De los chinos. Este ya, ay, qué bueno, John. Este ya no. Pachanga de los chinos. Este ya no, John. Este ya no es, ¿no? Espero que ya no. Bueno, y hablando de calidad, estábamos con la calidad de vídeo. El iPad mini, a pesar de no tener la calidad del iPad 3, es una chulada. En peso, no sé cuánto pesará el Kindle, tengo que buscarlo, pero es muy liviano este. Comparado con tener en las manos el iPad 2 o 3, está muy bien. ¿Qué es? ¿El que te vas a llevar para leer en el metro? Este no me dará tanto reparo sacarlo, cierto. Además, he cogido la tapa esta del libro, que abro la solapa y no tengo que exponerlo así al público general. No es que se tiren a por él, pero... No sé, un poco de intimidad, ¿no? Mientras lees o juegas o ves vídeo. Carl Egas on the Road, el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología. Búscalo en Spreaker.com, iTunes y SoundCloud. Que he grabado por Skype. Le he dado a grabar. ¿Qué? ¿Qué me dices? Sí. Para que quede constancia. ¿Que esto lo has estado grabando? Efectivamente, lo verán mis abogados. Y por si nos da la ventolera, que ya sé que vas a estar todo el día, oye, pues, cuélgalo. Pero que tú ya has dado por hecho que voy a hacer un podcast contigo. ¿Y el nombre que ponemos de nombre? El nombre. Un nombre. ¿Sabes? El otro día en el trabajo pasé por la puerta de un colegio y vi un graffiti en la puerta que hacía mucho tiempo que no lo leía. ¿Tonto que lo lea? ¡Ey! Exactamente. Ay. ¿Ese era? ¿En serio? Ya te lo juro. Qué bueno, tío. ¿En serio, no? Tonto que lo lea. Podemos poner ese. Hace tiempo que no lo escuchaba. O sea, que no lo leía. ¿Seré tonto? Sí. Venga. Vale. Tonto que lo lea. Pues vamos a despedirnos de la gente, si es que está oyendo esto. Venga. Y les emplazamos al nuevo podcast. ¿Qué tiene nombre? Que tiene un nombre. Tonto el que. Tonto el que lo lea. No, yo digo tonto el que y tú dices que lo lea. Lo lea. Tonto el que. Lo lea. Tonto. El que lo lea. Lo lea. To que. Ahora tú dices lo. Lee. Lo. Venga, va, Juanjo, tío. Y ahora las tomas falsas. Pues nada, Juanjo, a ver qué tal queda la cosa. Todavía no me has pedido permiso para publicar, estoy esperando que me digas, ¿me das permiso? ¿Te parece suficiente tiempo de haberme jodido la siesta o todavía te da para más? ¿Qué le pena? Le pones el acento ese del norte, chico, y je. Tú dices los de Madrid cerrado, pero es que los de Bilbao del norte ya vamos. Te tengo que hacer un día una parodia del acento tuyo. Tengo aquí a esta altura la webcam y... aquí a esta altura tengo la grabadora. Se te oye muy bien. Yo tengo que preparar los ajustes de estos, a ver si hablo con 9 decibelios. El que hace... Hola, soy 9 decibelios. La mesa de mezcla por la tortuna esa, ¿eh? No me jodas. Me va a salir chepa, tío. Que estoy aquí agachado con el micro. Tengo la cámara a 2 metros de alto y el micro a 50 centímetros. Ah. Pero bueno, y nada, es cuestión de arreglar ajustes como hace Fernando Alonso. Me han ido los buzones de los tuiteros con una pseudo promo. Y luego harás una promo en condiciones, ¿no? Pues yo creo que esto como aperitivo está bien. No sé. Si quieres contarnos algo de Sálvame o algo en concreto que te haya llamado la atención el próximo día, pues nos lo cuentas aquí. Ya hablaremos, ya desglosaremos los contenidos, que los tenemos muy estructurados cerebralmente. Hablaremos de los contenidos para que la gente vea lo que se va a enfrentar. Nos escucha. ¿Prometes ir a logopeda y hablar más despacio? Eso dice mi mujer, tío. Será problema del micrófono, más bien. Mi verborrea... Es que no tengo filtro, tío. ¿Sabes? Es lóbulo frontal, para adelante. Tenemos oyentes muy selectos. A tomar por saco. El merchandising tenemos. Vale. ¿Camisetas del podcast? Tenemos camisetas del podcast, ¿verdad? Y chapitas. Pues es que tenemos toda una parafernalia. Y los móviles con la tapa trasera también con el logo para regalar a la gente también, ¿no? Bueno, pues muy bien. Nos vemos en siguientes podcasts, señoras y señores. Por aquí el amigo de Paquine. Y por aquí el amigo Maharley. Que os emplazamos a que nos escuchéis. En el siguiente podcast prometemos mejorar. Mejorar esta pachanga de los chinos. Y que el logopeda de Maharley haya hecho algunos avances. No nos metáis mucha caña, ¿vale? Twitter voy a poner mute para que no me hundan después de esto. Hasta luego. Venga, hasta luego. We'll be right back.